Isabel Vieira de Abreu, delegada general de ATE por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos podés expresar para el programa de radio? Bueno, esto ha surgido, fue como un boom a partir del 26 de diciembre en que nos enteramos que ALAC hacía un acto en la ESMA, mientras nos vamos enterando a través de esa invitación que iban apretando a los compañeros, los jefes recorrían los sectores, mandaban mail, ponían a disposición micros. Bueno, ese mismo día hicimos la denuncia, pegamos carteles en todas las casas y en el transcurso de horas se contacta con nosotros los compañeros de las agrupaciones, detenidos desaparecidos, hermanos, madres, hijos de La Plata, no entendiendo lo que estaba pasando. Bueno, eso ya viene de un viejo reclamo y era como que detonó con este asado, entre comillas, y la significancia que para la gente que ha pasado por la ESMA, lo que significaba lo que era un asado y lo que ha hecho este hombre, que fue nada más que un hecho político. Él dice que quería hablar sobre un plan estratégico del ministerio y su evolución. Eso es toda una mentira. El ministro necesitó, cuando jamás contó con los trabajadores, necesitó público. Y tuvo que apretarlo para que el público fuera. Esa fue la única causa por lo cual fueron muchos compañeros. Y la verdad que con el acto que hicimos hoy es realmente meritorio, porque hay un montón de gente que se está solidarizando, no solamente a nosotros como empleados del ministerio, sino con todos los compañeros que pasaron durante años presos en la ESMA y torturados y algunos muertos. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo de los trabajadores? Mira, las condiciones de trabajo, en este momento tenemos más de 40 despedidos. Empecemos por ahí, rescisiones de contratos. Tenemos condiciones edilicias en determinados lugares espantosas, como el registro del automotor, que se está cayendo a pedazos y que parece que están esperando que haya alguna catástrofe para recomponerla. Y hay no hay relación entre el ministerio y los trabajadores. No hay mesas de negociación. No tenés a dónde vos ir a brevar para que te solucionen un problema. Acá hay dos facciones políticas, está la Cámpora por un lado y el ministro ALAC. Todos se van pasando la pelota y nadie te resuelve nada. Todo lo que hemos conseguido hasta ahora, no muchísimo, pero hemos conseguido cosas, fue en base a lucha, a paro y a conflicto y a pulmón de todos los laburantes y de la Junta de ATE Justicia.